Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias y gracias por estar difundiendo este programa Escudriñando las Escrituras en redes sociales. Ahora abordamos un tema, estamos en este viaje de las etapas de la vida y el tema es cuando estamos solos. Hay un lugar para analizar las situaciones y circunstancias que viven las personas. Así que ese es el tema importante y tenemos con nosotros al Pastor Gabriel Moreno, que nos acompaña hoy. Pastor, bienvenido, Dios le guarde. Qué gusto, Pastor, nuevamente estar con ustedes. Bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo dice Dios, y si Dios lo dice, así es. Así es. Así que ahí donde están ustedes, busquen la dirección de Dios para estar bien acompañados, porque el plan de Dios es que nadie esté solo. Pastor, es interesante esa historia porque resulta que cada vez que Dios creaba algo decía es bueno en gran manera. Cuando termina todo dice es bueno en gran manera y de pronto el capítulo 2 dice no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Así que vamos a analizar el tema del compañerismo y la soledad. Pues se menciona una historia de algo que sucedió hace algún tiempo en una ciudad grande, ¿no? Que una dama fue encontrada en su apartamento, ya había fallecido. Pero lo más curioso de todo, apreciados amigos, hermanos, es que cuando la descubren han pasado 10 años. Todo ese de tiempo. De la muerte de ella. Y entonces la gente decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo pasar tanto tiempo y que nadie la extrañara, que nadie la preguntara, que nadie se inquietara por el bienestar de ella, ¿no? Entonces nos habla de que hoy en día muchas veces, aunque hay muchas personas en los apartamentos, en las grandes ciudades, hay soledad también. A veces hay personas que están apartados de eso. Y pues ahí viene el texto que tomamos como insignia de este tema. No es bueno que el hombre esté solo y viene de parte de Dios ese consejo. Y qué interesante es que Dios tome en cuenta las circunstancias de cada persona, porque aquí Dios está pensando en quienes están solos. Hablemos del compañerismo. Pastor, ¿qué pautas da la Sagrada Escritura en relación con esto del compañerismo? Son pautas que creo que la mayoría lo entendemos en la vida práctica. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, menciona repetidas veces, dice que son dos mejor que uno, que si alguien se cae, el otro lo puede levantar. Un ejemplo sencillo, cuando empezamos a hacer deporte, hacemos un plan decidido de salir a trotar, a hacer algún deporte, y el día que a veces tenemos pereza, el compañero no tiene pereza, y entonces pasa y dice, mira, vamos, no, es que hoy no quiero, ¿cómo no vamos a ir? Y nos impulsa. Si algún momento estamos espiritualmente decaídos, ese amigo viene y ora con nosotros y nos impulsa. Entonces vemos cómo esos consejos bíblicos en la realidad son algo totalmente acertado de parte de Dios, como todo lo que viene de Él. Y hay un clamor, hay del solo, dice el sabio Salomón. Pastor, ¿hemos sido hechos para salir adelante solos o necesitamos de alguien cerca o de alguno cerca? Pues, porque desde niños somos así. No, queremos todo para nosotros, el yo, el egoísmo, ¿no? Y hay gente para la que ciertos días son difíciles. Sí se menciona que hay gente que en semana está muy ocupada y tiene muchos compañeros de trabajo y el ritmo es fuerte. Pero cuando termina eso, viene la soledad. Y recuerdo algo que me pasó a mí. Cuando salí de la universidad, fui enviado a un lugar a servir como capellán y yo en ese lugar no conocía a nadie. Así que en semana estaba con los chicos, con los compañeros, el sábado estaba en la iglesia. Pero para mí los momentos más duros eran los sábados en la noche y los domingos. Porque no tenía amigos, no conocía a nadie, llegaba a mi cuarto y allí estaba encerrado y duré pues varios meses. Y no es cómodo, no es fácil, y ahí entendemos que necesitamos el compañerismo, el socializar, el tener con quién hablar, el tener hasta con quién a veces quejarnos, desahogarnos, soltar catarsis. Lo que llevamos por exactamente, y eso nos ayuda también emocionalmente a descargarnos de muchas circunstancias que vamos enfrentando día a día. Pastor, debemos vivir en comunidad, ¿cierto? Pero hay momentos en que se siente la soledad, puede surgir en cualquier momento. En cualquier momento, así es. Y es algo que está afectando a mucha de la población hoy en día. Mucha gente se siente sola. Y uno puede decir, pero ¿cómo con tantas redes sociales, no? Donde y hay muchas de esas personas que se sienten solas, son personas que en sus redes sociales cuentan con miles y millones de seguidores. O mucha gente que les aplaude, pero hay algo en su corazón que les hace sentirse de esa manera, ¿no? Y pastor, uno nota que al leer unas 5 o 6 líneas, dicen los entendidos que 4 personas se han quitado la vida. Consideran que nadie los ama, nadie los cuida, nadie se interesa en ellos y prefieren no vivir. ¿Qué mensaje podremos dar a esa persona que al otro lado se siente en esa soledad, aún en medio de la multitud? Que siempre, siempre, tú y yo podemos encontrar compañerismo en Jesús. Cuando todo el mundo se va, ahí está Jesús. Cuando nadie quiere escucharte, Jesús está deseoso de escucharte. Cuando no tienes un hombre en quien llorar, Jesús está dispuesto a no solo escucharte, sino a secar tus lágrimas. Y ese compañerismo es lo más real que tenemos. Los amigos vienen y van. La gente puede estar hoy y mañana abandonarnos. Pero Dios y Jesús siempre va a estar con nosotros. Aún en los momentos más difíciles. Por eso el Salmo 23 menciona, ¿no? Cuando pases por el valle de sombra y de muerte. Él no dice que no van a haber momentos duros. Dice, cuando llegues por ahí, voy a estar a tu lado. Yo te voy a sostener. Pastor, y al mencionar a Jesús como el amigo de verdad ideal, él experimentó lo que los seres humanos, él, al Getsemaní fue y quería tener a sus discípulos que oraran con él. Enfrentó esa soledad terrible. ¿Cómo no habrá de entendernos? Así es. Tiene toda la capacidad de que cuando le oramos porque nos sentimos solos, sabe entendernos y podrá solucionar y aliviar esa situación en nuestra vida. Dice aquí que sí. Como cristianos no solo contamos con la realidad de Dios, sino con la realidad de poder tener comunión con Dios, hablar con Él. Así es, y lo podemos hacer de muchas formas. De hecho, a veces lo hacemos más de lo que pensamos que lo hacemos. Le digo porque a veces vamos por la calle y vemos a alguien sospechoso, alguien que nos genera. ¿Y qué hacemos? Hablamos con Dios. Dios mío, Señor, por favor, cuídame. Señor, vamos a una entrevista de trabajo. ¿Qué decimos? Dios mío, dame las palabras, permite que se pueda abrir la puerta. Ese compañerismo con Dios es algo lindo porque 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, Jesús va a estar escuchándonos, atento. Y pastor, de esa experiencia de encuentro con el Señor aprendemos del apóstol Pablo, ¿no? Que se cita aquí, él dice, sé vivir en cualquier circunstancia, ¿no? En abundancia, en escasez. Pero da un secreto que el mundo cristiano conoce muy bien, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. El estar solo no nos impide servir al Señor. De hecho, la Biblia menciona algunos casos de hombres que fueron muy útiles para el Señor sin estar casados. Dios les llamó a un ministerio, el caso de Jeremías, ¿no? Dice la Biblia que no se le permitió casarse. O sea, fue una orden de parte del Señor. Ezequiel, Oseas, como se menciona el apóstol Pablo, bueno, Oseas, todo matrimonio guiado por Dios para ilustrar algunas cosas que iban a darse dentro del pueblo de Dios en relación con el Señor. Y, pero aunque, por ejemplo, Jeremías, el apóstol Pablo y Ezequiel, algunos fueron casados, otros no, pero en un momento de su soledad o de estar sin su compañía, Dios les permitió servirle. O sea, estar solo nunca será un impedimento para poder servir al Señor. Pastor, de paso, ¿cuál es nuestro privilegio y responsabilidad sabiendo que puede haber gente sin esperanza, sin Dios y que está sumido en su propia soledad? ¿Qué mensaje tenemos nosotros para ellos? Abrir los ojos porque, de hecho, hace poco tiempo el periódico de Estados Unidos, New York Times, hizo un artículo y allí mencionaba que las personas que se dedican a la investigación tienen un problema de soledad. Están como tan metidos en los libros, en las estadísticas, que se aíslan y están sufriendo personas también de depresión y de algunas circunstancias que surgen de la soledad. Entonces, tener los ojos abiertos porque aunque nos vemos rodeados de muchas personas y estamos en entornos donde en la oficina son muchos, en la iglesia son muchos, estar atentos porque a veces muchos de los que están allí van llevando su soledad. Entonces, pedir al Señor que nos ayude a identificar, dialogar con las personas, sentarnos a escucharlos, y ahí vamos a encontrar si eso se está dando y estar en manos de Dios para poder suplir esa soledad. Pastor, aparece el tema de la vida de solteros. Yo me acuerdo como pastor, alguna vez fui a dar un seminario a cierto lugar y de pronto estaba rodeado de 3 hermanas que me dijeron, pastor, ustedes hacen programa para los niños, para los jóvenes, para los laicos. ¿Cuándo hacen un programa para las personas que estamos solteras o que estamos viudas, solos y solitos? Bueno, en último tiempo la iglesia ha desarrollado iniciativas enfocado, porque son muchas las poblaciones que hoy tenemos, correcto, o divorciados, o viudos, o personas que no han encontrado a su compañero o su compañera, que quieren servir al Señor, quieren hacerlo de la manera correcta, y ya hay ministerios enfocados. Uh-huh. De hecho, se hacen retiros, ¿no? De solos y solas, sí, sí, de solteros y solteras, no solo para que escuchen mensajes que les aportan en cuanto a su soledad para estar tranquilos, sino también les permite a veces conocer personas. Oh, sí. Y a veces de allí pues salen historias muy interesantes, ¿no? No, me hizo acordar de Antonio. Antonio y quien sería su esposa, pues eran personas de esas solas, solteras. Pero ese banquete permitió que se conocieran. Qué importante, ¿no? Dios toma en cuenta eso. Así que lo invitamos a participar de esas actividades también. Así podemos estar solos, pero no seguir aferrándonos a esa soledad, sino cuando se abre una oportunidad ir y socializar. Y podemos conocer personas maravillosas que pueden, guiados por Dios, transformar nuestra vida para bien. Ahora, qué interesante lo que plantea el autor, porque él habla, dice, la persona, el mejor ejemplo que tenemos de personas solteras en la Biblia es Jesús. Su ministerio, pues, estaban los discípulos, pero no hubo esa compañía constante, uh-huh, pero pudo realizar la labor completita y perfecta, como nadie más lo pudo haber hecho. Sí, es como lo que usted planteaba hace un instante, ¿no? A Ezequiel se le pide no llore, no haga luto, no haga nada, no se lamente, sigue tu ministerio. O sea, podríamos decir que está diciendo el Señor que nada impida que podamos cumplir la misión. Así es una disposición del corazón. Y el que quiere servir al Señor lo puede hacer acompañado o solo. En cualquier circunstancia podremos disfrutar del gozo que nos da caminar de la mano de Dios y ser instrumentos y mensajeros de esperanza. Nada impida que podamos servir al Señor. Enfrentamos en esta sociedad expresiones como estas: son más los que se separan que los que se casan. Llega un momento en que el matrimonio comienza a tambalearse, y cuando el matrimonio se acaba, ¿cuál es el mensaje que tenemos de parte del Señor? Pues se dice que adicional al sufrimiento o al dolor físico, uno de los grandes, de las grandes tragedias del ser humano es una separación, es un divorcio, porque no afecta a dos. Así es. Afecta a un gran número, los amigos, los familiares que sufren con esas personas, los hijos cuando los hay también, y que emocionalmente genera un impacto a largo plazo en ambas uh-huh personas. Que a veces se trata de asumir que no pasa nada, de que eso está superado, uh-huh, pero con el tiempo se dan cuenta de que deja heridas más profundas de lo que ellos imaginaron al inicio. Pastor, y en medio de todo eso, ¿qué principios generales sobre el divorcio podemos recoger de los textos que la Sagrada Escritura tiene? Pues la Biblia sí menciona algunos textos donde se permite la separación, uh-huh, pero siempre se enfatiza en algo. Dice, al principio no fue así. O sea, si se ha permitido hoy, no es porque en el plan de Dios eso esté, uh-huh, sino dice, la misma Biblia lo menciona, por la dureza de vuestros corazones, es que ahora se permite esto, uh-huh, pero no es el plan de Dios. Por eso siempre que surge alguna situación en una pareja, lo que como iglesia y lo que como hijos de Dios debemos orientar es al perdón, a la restauración y a que esa familia pueda mantenerse unida. No, y uno encuentra que la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y si Dios puede reconciliar a todo el mundo, ¿cómo no puede reconciliar una pareja? Así es. Y en la reconciliación de la pareja se puede también entender el amor de Dios. Cuando estamos dispuestos a perdonar, también vamos a disfrutar del perdón de Dios. El Padre Nuestro lo menciona de esa manera, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos han hecho daño, a nuestros deudores. No, y nosotros como pastores hemos podido saber cómo llega un momento en que, aunque parece que todo se desmoronó, y ahora mismo recuerdo una pareja de 26 años, cómo al final de las terapias pudimos saber que se podía restaurar, ¿no? Malaquías dice, del pueblo de su tiempo tengo contra ti que has dejado la mujer de tu juventud. Así es. Y mira, es un tema de respeto. Cuando uh-huh hacemos un voto con esa persona, ese voto realmente es con Dios. Acompañamos en ese día, le pedimos a muchos amigos y familiares que vengan, pero hacemos un compromiso con esa persona, pero sobre todo con Dios. Uh-huh. Y es un compromiso que solamente termina con la muerte. Ese es el plan original de Dios. Que otro de los causales que se dio más adelante habla de la fornicación o el adulterio. Uh-huh. Pero realmente el plan es que ese voto, y por eso cuando la persona que está realizando la ceremonia dice, y que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, y lo declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Pastor, ante ese riesgo que es la moda en el mundo hoy, ¿qué nos ayuda a fortalecernos para mantener hogares sólidos, firmes? que las tempestades de la vida no echen abajo. Una relación con Jesús. Solo en una relación con Jesús aprenderemos a tolerar, a disculpar, a perdonar, a ceder y a negociar. Que en un matrimonio eso es básico. Son dos personas con culturas diferentes, con pensamientos diferentes, con educación diferente, y solo si se concilia, solo si se negocia, se puede llegar a un acuerdo en común que traiga beneficio para esa nueva pareja. ¿Y quién nos enseña eso? Jesús. Usted lo mencionó hace un ratito, nosotros por naturaleza tendemos a ser egoístas, el corazón humano quiere para él, quiere a su manera, quiere a su forma. Cuando viene Jesús, nos permite empezar a escuchar lo que el otro necesita, lo que le hace feliz. Pastor, no es el tema, vendrá más adelante, pero es importante saber cómo la gente enfrenta los conflictos y los momentos, ¿no? Hay personas que se suman ellas en sí mismas y no consultan ni la iglesia, ni el pastor, ni nadie. ¿Qué decirle a alguien que está en ese momento difícil, pero que no se mueve a hacer algo que podría salvar su hogar? Que se mueva y lo salve, porque siempre será mejor que su familia, que su esposa y sus hijos lo recuerden como el que tomó la iniciativa de rescatar la familia. Y él pueda evidenciar de manera personal lo que Dios es capaz de hacer, cómo Dios es capaz de restaurar algo que parecía, y yo como pastor he sido testigo de muchos hogares que aún estando ya separados y viviendo en lugares diferentes, se dieron la oportunidad con Dios y hoy tienen una relación tan bonita, sus hijos los abrazan de una manera tan especial y agradecen a sus padres que hayan hecho ese esfuerzo, porque a veces la pareja decide separarse, pero los hijos nunca van a querer eso. Para los hijos siempre lo mejor será que sus padres estén juntos. Y pues también eso trae como consecuencias hasta el mismo suicidio, ¿no? Mucha gente que no sabe manejar eso cae en el alcoholismo, drogadicción, la pornografía, y algunos pues han llegado al punto de quitarse la vida. Y qué importante que usted como pastor recuerde que hay casos en que Dios ha obrado, ¿no? Hace poco, el año anterior, me encontré con una pareja que su momento fue muy difícil, él de la iglesia, ella no de la iglesia. Y él ya había comenzado a entablar una amistad con una de nuestras chicas, pero dijimos, él es casado. Cuando ya abordé la persona y fui a hablar con ella, me dijo, salve el hogar, pastor, haga algo. Y Dios hizo algo, ¿no? Y después de casi 20 años los encontré junticos. Qué Dios bendición. Puede solucionar los problemas que puedan existir. Dios tiene solución para todo. Por eso debemos buscarlo a Él. Pastor, pero uno encuentra, cuando habla de estas parejas que quieren así como separarse, que cuando uno hace la pregunta, ¿cómo está la relación con Dios? Pastor, yo hace rato que no hago culto. Es un denominador. Si se van a edificar la casa. En vano trabajarán. Y no habrá amor, porque es que la fuente del amor es Dios. Yo no soy fuente de amor, mi esposa no es fuente de amor. La fuente de amor es Dios. Entonces, si Dios no está ahí, lógico, todo lo demás va a empezar a desmoronarse. Y es importante, pues, recibir la orientación de quienes pueden darla. Y de hecho, pastor, la iglesia cuenta con programas sí, para eso. Hay varios, mencionemos, capacitaciones, pastor. Para las parejas, los departamentos de hogar y familia. Sí. Brindan seminarios, hacen encuentros, renovaciones de votos donde la pareja viene y recuerda cuál fue ese compromiso, qué los motivó a dar ese paso, y entonces se restauran muchas cosas, a veces ofrecen disculpas y tienen un momento muy especial como pareja. También tenemos cursos que se pueden enviar a domicilio para que la pareja pueda recibir materiales de nuestras editoriales que ayudan a eso. Y asesorías que muchos de nuestros pastores se especializan en temáticas de hogar y familia, en terapia de familia. Y todo eso está a disposición de todos ustedes para que si algo de eso llegan a conocer alguna familia en un caso difícil, contáctenos por favor y de tal manera que podamos como iglesia brindarles esas herramientas y colocarlas a su servicio. Muy bien. Y recuerden, estamos tocando tópicos en forma general, pero no se priven de lo que sigue porque se van a abordar estos tópicos más extensamente. La muerte y la soledad, pastor. Wow. Hace la semana antepasada tuve que estar en el funeral de una familiar mía y fue muy triste ver al esposo. Porque para todo lugar donde iban, iban juntos. Y él ahora decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo no siento que pueda como sentirme cómodo. Porque es que si iban a jugar, iban los dos, iban a visitar, iban los dos, iban de vacaciones. Era una pareja tan bonita y es algo para la que la gente no se prepara. Alguien decía que los pollos y la gente se mueren, ¿no? Pero que hay una diferencia grande. Los es que el pollos pollo no saben. Que ¿no? se van a morir. El ser humano, desde que tiene su razón, empieza a sentir el temor de la muerte. ¿Y por qué el temor? Porque cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, nos creó a todos nosotros, la muerte no era un elemento en la vida. De hecho, no es un elemento. Fue un intruso que está ahí y que pronto tendrá su final también. Pastor, en medio de esa situación en que enfrentamos la pérdida de un ser amado, un ser querido, un familiar, ¿qué mensaje tenemos de parte del Señor para ese momento en que las tinieblas de la muerte parecen cubrirlo todo? Que hay esperanza. La esperanza es que, lo dice la Biblia, ¿no? Si alguien descansa en el Señor le resucitará en el día postrero. Así que si alguien descansó en el Señor, lo que podemos hacer nosotros es mantenernos de la mano de Dios para cuando ese día maravilloso, el día que más añoramos todos nosotros, el día del retorno de Jesús, podamos volver a ver a todos esos amigos y seres queridos que descansaron, que fueron a la tumba con la esperanza de que el Señor les levante de ese lugar. Muy bien, yo diría que dos aspectos interesantes. Uno, vivamos a la altura de lo que Dios pide para que si enfrentamos el problema de la muerte podamos saber que un día despertaremos. Pastor, espiritualmente solo, pues uno puede estar solo porque no está casado, porque está soltero, porque se fue la persona que más queríamos, pero estar espiritualmente solos, eso es como lo más grave. Y hay muchos, lamentablemente esto sucede muy común. ¿A qué se hace referencia con espiritualmente solo? Esa dama, ese caballero que es miembro de la iglesia, que camina con Dios, pero que en cada evento espiritual le toca estar solo porque aunque su compañero le respeta o su compañera le respeta, no comparte y no le acompaña. Y es difícil ir a un lugar, a un retiro de esposos, a un congreso y ver a las demás parejas juntas y saber que se avanza solo. Es difícil. Hace tiempo escuché una dama que aconsejaba al novio de una de sus hijas que no era creyente, y le decía, mira, yo te quiero agradecer el trato que le das a mi hija, la forma tan respetuosa que te comportas con ella, pero no tienes algo que es fundamental, y es que los dos caminen en la misma dirección hacia Dios. Y le decía a esa dama, yo llevo muchos años teniendo que estar sola en la iglesia y no es fácil, y como no es fácil y es difícil, quiero evitar eso a mi hija. Así que hay muchas personas en la iglesia haciendo un tremendo esfuerzo, sirviendo de manera muy especial a Dios, pero solitos o solitas. Pastor, entonces eso debe llevarnos a una reflexión. Y la estadística de la iglesia dice que la gente que se nos va, que se sale, es porque no encontró esa amistad que perdió cuando decidió seguir al Señor. Que quienes tienen ya de 5 amigos hacia arriba podrán conservarse. Entonces, ¿cuán importante es el trabajo de la iglesia en ese aspecto? Siempre recordar que no es bueno que el hombre esté solo. Recuerdo que hace muchos años, y todavía se mantiene esa cultura en la iglesia, cuando alguien ve a alguien solo en la iglesia, el sábado lo invita a almorzar, lo lleva para conocer a esa persona. Tengamos los ojos abiertos y hagamos lo que Jesús hacía. Jesús estaba allí pendiente de cualquier necesidad para suplirla, y ese paralítico que por muchos años nadie miraba, esa persona que la gente tenía apartada, el leproso, encontró en Jesús amistad y compañerismo. Agradecemos a Dios porque para todos hay un lugar en Él. En su familia, Dios toma a todos en cuenta. Dios les bendiga. Pastor Gabriel, gracias. Gracias a usted. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.